Redvolución, contra la injerencia y la desinformación. Te presentamos el podcast del día de hoy. Un programa más de Redvolución Radio. Recordarles que este programa lo transmitimos desde Redvolución a través de todas las plataformas digitales en Twitter, Facebook y YouTube. También pueden verlo más tarde, no necesariamente tienen que verlo ahorita en vivo. Y pueden compartirlo con otros compañeros todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Estamos por acá. Quiero saludar a los hermanos de Juigalpa. No sé si los saludaron ayer, porque el día domingo estuvieron cumpliendo como ciudad 140 años. Y estuvieron ahí una actividad preciosa en Juigalpa. Lástima que no pudimos estar por ahí, pero sí, nuestro abrazo fraterno, ¿verdad? Para esa ciudad de Juigalpa y para todos esos hermanos sandinistas y hermanas sandinistas que están ahí. Así, y saludar, ¿verdad?, desde ya a todos los compañeros que están por ahí ya conectados. A Margarita Leal, quería saludar yo. A Marvin Eduardo Solís, que por ahí nos está viendo. También al compañero Luis Bustos, Luis Rojas, Junior Gaitán. A los compañeros que nos dicen ahí que no se escucha, ya estamos buscando cómo resolver. Me avisan, por favor, si se me escucha a mí para saber si estamos bien. Bueno, nosotros queríamos iniciar. Vamos a volver a repetir el saludo porque no te escucharon. Claro. No sé si se escucha todavía, nos confirman. Pero bueno, el saludo era para la ciudad de Juigalpa, que está cumpliendo 140 años, lo cumplió el domingo. Y tuvieron una actividad elegante, una actividad muy buena con el pueblo. Y así que los saludamos a todos esos hermanos y hermanas sandinistas que están ahí, que están siempre también en seguimiento de Redvolución Radio, ¿no? Así es, y como les comentábamos el día de ayer, sí hicimos un poco el comentario y al final, que ayer, amanecer ayer, en Cuba, bueno, en la noche del domingo, 27, ¿no?, de enero. Sí, hubo un fenómeno natural, un tornado, que realmente dejó bastante daño en La Habana, en la mera capital, y contabilizábamos, ayer comentábamos de que hubieron 3 fallecidos, 172 heridos, de los cuales 7 fueron intervenidos quirúrgicamente, 125 derrumbes de vivienda entre totales y parciales, caídas de postes eléctricos y árboles y daño en 13 centros educacionales de La Habana. Por supuesto, si miramos, bueno, terrible, ¿verdad?, las imágenes, nuestra solidaridad con el pueblo cubano, pero siempre se puede aprovechar estas situaciones de fenómenos naturales en Cuba para hacer una comparación, ¿verdad?, del sistema cubano, a pesar de lo devastador que fue. No, yo leía que llegaron a ser hasta 300 kilómetros por hora, hasta de 300 kilómetros por hora los vientos, que en realidad fue súper fuerte, pues, y que si se hubiera pasado en otra sociedad en la que no tuviera la organización, Estados Unidos, y la responsabilidad del Estado, hubiera sido terrible realmente. Hay que señalar que todas esas familias, ninguna está desamparada. No sucede, ¿verdad?, como en otros lados, a pesar de todo lo que se le señala a Cuba e internacionalmente, que ya sabemos que es una dictadura, que esto, que es lo otro, pero saben que las familias no quedan desamparadas, que el Estado está ahí para protegerlas, pero también la comunidad organizada y, bueno, nuestra solidaridad, porque en realidad las imágenes son terribles, horrible, horrible lo que pasó, esa catástrofe en Cuba, pero sabemos que nuestros hermanos cubanos sabrán, bueno, el día de ayer el gobierno hizo un mensaje de solidaridad conjunto de la asamblea, el gobierno y creo que hasta el ejército se solidarizó con Cuba, porque la verdad es que yo creo que tenían ya por lo menos algunos años de no pasar algo así de terrible. Y qué terrible también el hecho de que nosotros, porque siendo sincero, esta información no la estamos viendo nosotros viral en las redes, o sea, hay una desinformación en este sentido. Como es Cuba, no sale también en la mayoría de los medios de corporaciones mediáticas a nivel internacional. Y esa es parte del mismo sentido inhumano que tienen todos estas grandes corporaciones internacionales, que desinforman también, omiten, ¿verdad?, una realidad de lo que está pasando en Cuba. Nos solidarizamos con estos hermanos y hermanas cubanos. Sabemos que van a salir adelante porque también el tema de la atención médica es como una de sus fortalezas y lo van a hacer. Su sistema de atención también ya lo han demostrado en diferentes catástrofes que han pasado naturales y Cuba siempre, ¿verdad? Adelante. Así que estamos con ellos como país hermano, como país que siempre ha estado pendiente. Nicaragua, ahí está con Cuba. Fabi. Por supuesto también los temas internacionales, manteniéndonos siempre, ¿verdad? En la solidaridad con los pueblos, tenemos la situación que sigue siendo crítica de Venezuela, en el sentido de que la injerencia y la intervención norteamericana cada día se hace más cruenta, más terrible, realmente. Y entre eso se han visto pues algunas noticias del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, también decisiones de del Tesoro Nacional de los Estados Unidos, que empiezan, por supuesto, a transformar ese reconocimiento que hicieron a Guaidó, al hombre este que se autoproclamó presidente, con el respaldo de los Estados Unidos. Lo que hicieron realmente, lo que están haciendo ahora, es hacer un respaldo ya material, y ya los Estados Unidos han aclarado de que van a usar, según ellos, todos los medios económicos y diplomáticos para respaldar a Guaidó. Entonces, al punto de que en fin de semana se supo de que los Estados Unidos decidieron entregarle las cuentas que están en banco estadounidense o pues en la banca estadounidense a este señor del estado de Venezuela, ¿verdad? Y el día de ayer decidieron también hacer un bloqueo a la empresa estatal PDVSA, que es Petróleo de Venezuela, que es la empresa que se encarga, ¿verdad?, de administrar la producción y la distribución del petróleo venezolano, y que pertenece, por supuesto, a todos los venezolanos y las venezolanas, porque pertenece al estado de Venezuela. Empiezan a hacer una presión cada vez más dura a nivel económico y, por supuesto, diplomático, y que se dirige y que se parece, solo quiero terminar ese punto, a lo que han hecho con otros países, por ejemplo Libia. Incluso eso lo aseguró, estas mismas palabras las dijo el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. O sea, de que en realidad están usando el mismo formato, y que todo el mundo lo sabe, pues no es cuestión como que es secreto. O sea, estamos viendo un Estados Unidos en un pleno año 2019 en el que descaradamente y abiertamente al público te dice que te va a sacar del estado, que te va a golpear, que te va a hacer un golpe de estado, pero lo está haciendo públicamente. Yo más bien tengo una inquietud en este tema también, ¿verdad? Con el tema del petróleo. Creo que esto era algo que se acaba de dar ahorita reciente. Estamos hablando de Estados Unidos queriendo, obviamente, controlar, Estados Unidos bloqueando las reservas petroleras y también la comercialización del petróleo. ¿Qué esperamos? ¿Y qué espera principalmente Venezuela? ¿Qué esperaría Venezuela en este sentido? O sea, ¿y cuáles han sido las reacciones que han tenido en principal el gobierno venezolano? Bueno, una de ellas ante el Consejo de Seguridad en la ONU, ¿verdad? Que no, tal vez no lo habían tocado, pero yo creo que una de las posturas muy firmes en el caso de Jorge Arriaza como canciller de la República Venezolana, mostrando y diciéndole en la cara a Estados Unidos de que lo que quieren aplicar es la doctrina Monroe, de lo que quieren aplicar es América para los americanos, de que lo que quieren aplicar a Estados Unidos a Venezuela es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es prácticamente el mismo libreto que han estado copiando, que quisieron y que todavía lo mantienen y lo sostienen en Libia, que todavía lo sostienen en Siria. En este preciso momento están atacando Siria y lo tienen así. Se lo quieren aplicar a Venezuela con ciertas estrategias militares también. Hablamos de un problema ya, porque en realidad el problema fronterizo, el problema fronterizo existe ya, problema de las Fuerzas Armadas que tiene Colombia de querer practicar algo ahí cerca de Venezuela, y en el caso de Brasil que han llegado ocupaciones israelíes. Entonces es bien delicado el tema. Nosotros tenemos un video donde la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela se pronuncia porque también hay tergiversación del tema, diciendo de que la Fuerza Armada en algún momento se ha visto debilitada en el caso de Venezuela. La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela siempre le ha sido leal al chavismo, siempre le ha sido leal a Bolívar y le va a ser leal a Maduro en este momento, en un momento obviamente de intervencionismo extranjero. Y vamos a ver si tenemos, no sé si tenemos el video, les vamos a dejar el video y regresamos con más acerca de este tema. Es tiempo de activismo, de activismo patriótico, de activismo revolucionario, de activismo bolivariano, para comenzar una nueva fase en defensa de la patria. No la vamos a entregar, la vamos a defender y vamos a morir por ella. Así pues que comencemos. Si es un asedio sin precedentes, es el pueblo con su convicción, con sus principios republicanos, que va a defender la patria de toda agresión, de toda esta barbaridad, de toda esta estolidez que no tiene nombre. Es algo sin precedente, como lo decía, que atenta contra el derecho internacional, que atenta contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que atenta contra la paz. Y bueno, nosotros los soldados tenemos un deber constitucional, que es defender la patria, defender nuestra soberanía, defender nuestra independencia. Eso lo vamos a hacer desde las tropas. Aquí están las tropas con armas. Las tropas con armas están aquí. Y nosotros no tenemos opción. La opción nuestra es la Constitución y la patria. Esa es la opción. No tenemos tres opciones. Así como tampoco tenemos tres presidentes ni dos presidentes. Tenemos un solo presidente. Es el presidente constitucional que resultó electo por la gran mayoría de los venezolanos en votaciones directas, democráticas, secretas, tal como lo manda nuestra Carta Magna y nuestras leyes. Y bueno, es muy interesante el video porque, como les platicaba a Will, vemos cómo, por supuesto, las Fuerzas Armadas bolivarianas están siempre respaldando la revolución. Bueno, yo quería aprovechar rapidito para saludar al compañero Ernesto Rojas, que nos está viendo desde Caracas, y por ahí también nos compartió alguna información. Un abrazo hasta allá. Y que sepan, ¿verdad?, los compañeros, hermanos y hermanas venezolanas, que estamos con ustedes, que vamos a estar siempre, que el pueblo sandinista va a estar siempre en solidaridad, porque además somos los mismos, ¿verdad? Y bueno, a propósito del video, ¿verdad?, de que miramos a las Fuerzas Armadas siempre cerrando filas, como decimos en Nicaragua, con el chavismo, con el pueblo, en realidad, de Venezuela, más que o sea, el chavismo es eso al final, pero es con el pueblo de Venezuela. Pero lo miramos en un contexto en que el día de ayer, como mencionaba, el encargado, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, hizo una conferencia de prensa para hacer público este tema de las sanciones a PDVSA, que es la Petróleo de Venezuela, perdón, la empresa que administra y distribuye el petróleo y sus derivados, por supuesto, en Venezuela. Y que es del Estado, además, y vimos, ¿verdad?, de que este señor continúa, que ya se ha dicho en varios espacios, porque lo ha hecho también el vicepresidente Mike Pence, lo ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, y también vimos a este señor que estamos viendo en pantalla, es John Bolton, el asesor de seguridad, pero hubo el día de ayer un dato interesante, que al final se debate en las redes sociales si es por azar, por casualidad, o fue intencional el hecho de que a la hora de cerrar la conferencia de prensa, él toma su agenda con la mano derecha y vemos que se ve lo que tiene escrito. Mucha gente, ustedes saben cómo son las redes sociales, empiezan a hacer acercamiento y se ve que dice en la segunda línea 5.000 tropas a Colombia. Entonces, no se sabe, ¿verdad? Se discute ese tema de que si es casualidad o es por algo o fue intencionalmente. Pero lo que hay que recordar nosotros, principalmente como revolucionarios, que nada en este mundo y mucho menos en el mundo de la política es casual. Nosotros tenemos que partir de esa premisa, compañeros y compañeras. Compartir de la premisa de que nada es por casualidad, nada es por azar. Todo tiene una intencionalidad y una causa, además, ¿verdad? Y vemos de que, por supuesto, obedece y está en el mismo sentido de la guerra psicológica contra los pueblos de América Latina, porque ahí nos incluimos todos, no se trata solo de Venezuela, pero obviamente directamente al pueblo venezolano para amedrentar. Y, por supuesto, ya los Estados Unidos vienen hablando desde el año pasado y todos sus lacayos en América Latina vienen hablando claramente de una intervención militar a Venezuela. Que, por supuesto, por todos los grupos, como nosotros, todos los grupos políticos decentes que defendemos la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos, no vamos, nadie va a estar de acuerdo con un golpe de Estado militar, como ya lo hemos visto, y todo lo que ha dejado en América Latina esa historia de golpes de Estado militares. Pero además han estado en el permanente llamado a la Fuerza Armada a sumarse al golpismo. O sea, yo creo que hasta ese punto han llegado. Y a propósito de lo que decía Bogwill de Jorge Arreaza, a mí me llamó mucho la atención cómo dijo algo muy importante. Yo no sé si lo mencionamos aquí el viernes, pero él dijo algo muy importante. Hemos llegado al punto de que ya, como nosotros, por ejemplo, que decimos, aquí los Estados Unidos están detrás, ¿verdad? Ahí andan detrás del golpista. Esto está ya adelante. No, correcto, ya ellos ya no están atrás en Venezuela. Ellos son los que dirigen, y así lo dijo el canciller de Venezuela, perdón, lo dijo, ya los Estados Unidos no están atrás, están adelante, están en la vanguardia, dando orientaciones y dirigiendo. Porque también hasta ahí ha llegado la incapacidad política, por supuesto, de la oposición venezolana, y hasta tuvo que ser el vicepresidente norteamericano, estadounidense, perdón, el que convocó a la marcha el día que se autoproclamó. Y una marcha de ataque, una marcha confrontativa, de golpear, es más, de hacer como el llamado a la violencia prácticamente en este caso. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con hacer ese tipo de llamados también? Entiendo que te referías a Mike Pence, ¿no? Sí, sí, sí. Y este John Bolton, ese bigotito puro Hitler. La verdad es que, mira, puro Hitler. La verdad es que lo que estamos viviendo nosotros ahorita con todo este proceso en el mundo, porque no solamente se está viviendo en Latinoamérica. Vos pones el Euronews, en el cable, y mirás que todo el mundo está en un problema de conflicto sociopolítico generados obviamente también por esa geopolítica y por los intereses que hay en el mundo, obviamente por todos aquellos que quieren las grandes riquezas o los recursos de los pueblos, como en el caso de Estados Unidos. Y es triste ver lo que estamos viviendo, principalmente nosotros los jóvenes. Y yo creo que tenemos que estar claros de esta realidad, meternos un poco más al contexto internacional, entender un poco lo que está sucediendo también en Venezuela. Eso también es muy importante. Cualquiera diría, estos son locos, son nicas y están hablando acerca de lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando también en Estados Unidos. Estados Unidos es el país con mayor índice de racismo, es el país con mayor índice también de violencia. Ya, es un país obviamente que no es ejemplo para nadie, para el mundo, y que está provocando obviamente también todo este tipo de conflictos sociopolíticos. En otro caso, sucede, Fabi, tal vez, no sé, quiero que lo comentemos. Ante las Naciones Unidas, ante la OEA, nunca llevan el tema de Honduras. Y me refiero al tema de Honduras porque Honduras está viviendo una de las crisis más grandes de su historia. Ya, un gobierno que se ve imposibilitado de poder desarrollar cualquier acción ya para la población. Ahí lo estamos viendo en imágenes. En Honduras se está levantando el pueblo trabajador. Y no el pueblo trabajador, es el pueblo que ya no tiene trabajo, ¿verdad? Porque no hay empleo, porque no hay una salida, porque la gente cada vez está más pobre, porque el país cada vez está más pobre. Esos son los proyectos de golpes de Estado, ¿verdad? De Estados Unidos. Son los proyectos que deja Estados Unidos instalados en estos países centroamericanos. Y ahí está Honduras como ejemplo. Yo creo que nos queda también como reflexión. Ahí solo lo podemos ver en algunas imágenes. No sé si hay algún videito también donde la policía de Honduras ataca gravemente también a estas personas que se están manifestando en contra, ¿verdad?, de esta crisis humanitaria. No sé, Fabi, ¿qué pensás de esto? No, yo pienso, mira, que en ningún momento creo de que ninguna persona en el mundo deberíamos aprobar el hecho de que los Estados Unidos se reserven el derecho a venir y ir a decir a un país tal que está bueno o que está malo, o ir a decirle a un pueblo, esta persona te va a gobernar o esta no, ¿verdad? Desde ahí partamos que no es lo correcto. Sin embargo, vemos una actitud totalmente hipócrita en la política de los Estados Unidos, política exterior de los Estados Unidos, en el sentido de una, ¿cómo decir? O sea, una beligerancia ante países que están con gobiernos progresistas, con gobiernos de izquierda, pero y una necesidad de exacerbar, ¿verdad?, las cosas. Porque, por ejemplo, aquí en Nicaragua no puede haber una protesta, una cosita, cualquier cosa, porque Esto ya es motivo para deslegitimar al gobierno. Pero vemos una acción prácticamente nula, un silencio total ante esta clase de países que honestamente ameritarían estar como nos han hecho el asedio a Venezuela y a Nicaragua. Eso meritaría Honduras, que esté claro. Toda la comunidad internacional sobre Honduras, porque en realidad ya no se trata nada más de problemas internos. Ya en el caso de Centroamérica afecta a la región. Y no quiero, por supuesto, sumarme a ese discurso de que me están afectando, sino de que, por supuesto, en solidaridad con ese pueblo, que prácticamente, como lo hemos escuchado de muchos compañeros, como la compañera Eva Ferrufino, pero también otros hermanos que tenemos por ahí en Honduras, de que las condiciones para la vida son realmente duras y difíciles, no solamente por la falta de oportunidades, sino por la inseguridad que es de todos conocida. Y vemos en estos países, hermanos, desgraciadamente, cómo se expresa el hecho de que la inseguridad afecta en todas las facetas de la vida. O sea, porque ni siquiera emprender, pues, como acá, porque si están las maras ahí donde vos vivís, te van a llegar a cobrar y a quitarte dinero. O sea, no puedes vivir la vida igual que como la vivimos acá. Y dicho sea de paso, que allá en Honduras vos ves a la policía con armas largas regada por cualquier lado. Sí. Y sin ninguna clase de amor te tratan, por supuesto. Aquí los azules te tienen que hablar casi que sobándote para que no te pongas arrecho y no le hagas un video y salga Mike Pompeo diciendo de que lo está reprimiendo al pueblo de Nicaragua. No, y no conozco estadísticas en Honduras de muerte de policías. Aquí estamos hablando que nosotros llevamos ya con los últimos 4 policías, estamos hablando de que llevamos 26 policías. Ya, yo creo que vos lo has explicado muy bien. En el caso de Nicaragua, también lo que pasó el año pasado es parte también de algo planificado, ya, claramente. Aquí nosotros respondemos con las estadísticas, respondemos con los índices altos de economía en los que obviamente veníamos y que se está haciendo un esfuerzo obviamente para poder recuperarla. Vemos a un Honduras en un declive total económicamente. Estamos hablando de que es evidente la salida también de los hondureños para buscar el sueño americano, como le dicen. Y estamos hablando de más de 8.000 a 9.000 hondureños que han salido. Tengo entendido que este año también salió una nueva caravana. Y la gente se está yendo de Honduras, ya no aguanta más. Entonces, ¿qué va a pasar? Vemos el nivel de cinismo que hay ante estos consejos de Naciones de Seguridad. Y mira, ¿sabes qué increíble, Will? Nosotros, que somos un país, no somos fronterizos con Honduras, no pegamos con Honduras, pega ¿cómo? El Salvador. Ah, sí, no? Por el lado del norte, lado del norte, como por Danlí, sí. Y esos lados, es cierto. Ah, pues sí, somos fronterizos con Honduras. Incluso muchos hondureños estudian aquí, a récord de eso, muchos hondureños se vienen allá por a la pero nosotros tenemos la frontera de las manos. De las manos. Tenemos la frontera de las manos, sí. Y tenemos otras conexiones con Honduras. Por ejemplo, por el lado de Jalapa también tenemos ahí algunas conexiones. Que igual por el mismo lado, sí. De Nueva Segovia. Así es. Es Nueva Segovia la que pega también, creo que, bueno, no me voy a meter a geografía porque más bien me van a rebanar aquí. Pero lo que sí quiero decir es de que a pesar de ser un pueblo fronterizo con nosotros, donde muchos hondureños estudian acá, te cuento, y también varios nicaragüenses a veces se mueven para Tegucigalpa a comprar cosas, la gente de allá de Nueva Segovia, a pesar de ser un pueblo así de cercano, no tenemos noticias. O sea, no nos informamos, pero hay un canal, quiero decirte, no, que en realidad cómo ha faltado en el sentido de la unidad centroamericana y de la identidad centroamericana, poder fluir las comunicaciones entre Centroamérica. Yo estoy seguro que ellos sí reciben noticias de Nicaragua, pero sabemos por qué es, ¿verdad? Pero fíjate que estás diciendo dos elementos muy interesantes, Fabi. Mira, uno es que ellos aplican la estrategia del silencio. Para los países que a ellos les conviene. Ellos aplican la estrategia del silencio en Colombia. Ellos aplican la estrategia del silencio en Honduras. Aplican muy bien la estrategia del silencio con películas de Hollywood en Estados Unidos. Ya, utilizando la estrategia esa de la caja china, ¿verdad? Que es la caja, obviamente, hacer actividades para que la gente olvide algunos atentados, por ejemplo, dados en Estados Unidos. Y lo otro es hondureños que se vienen aquí a buscar trabajo, a buscar una mejor vida. ¿Verdad? Claro, se hace un proceso también. Recordemos que tenemos el CA4. La gente se viene nada más, pasa con su cédula alguna invitación de algún nicaragüense, y tenemos hondureños que aquí trabajan. Claro. Ya que han buscado mejor vida. De que hay muchos restaurantes, por decirte algo ahora, hondureños, aquí donde venden baleadas, por ejemplo. O sea, ya te encuentras bastante. E igual salvadoreños. O sea, vos ves bastante pupusería salvadoreña. Zeta, no sé, ahí está con una pupusa allá dentro del poco, lo Zeta. Pero bueno, lo que quería, ya para ir cerrando ese tema de Honduras, es decir esto, ¿verdad? De que es lamentable que no tengamos tanta vía de comunicación, y yo creo que acá, ve, hasta sale de nuestras pláticas aquí en la mañana, pues salen ideas de que hay que en realidad hacer un grupo en redes sociales centroamericano. Porque es cierto de que tenemos una identidad latinoamericana, pero sí, yo creo que necesitamos unir a los pueblos, empezar a unirnos realmente como una misma cosa, los pueblos de Centroamérica. Porque tenemos muchas cosas en común, muchos problemas en común que debemos de estar informados. Por decirte algo ahorita, los cierres de campaña en El Salvador. Uh-huh. Vimos, no sé si viste imágenes, no tenemos lamentablemente, porque hasta ahorita se me está ocurriendo comentarlo, el cierre de campaña en El Salvador del FMLN estuvo inmenso. Inmenso, apoyando a su candidato, que Hugo, no me acuerdo ahorita el nombre, Hugo y Karina son sus candidatos, y vimos un cierre de campaña enorme. Claro, los otros candidatos tienen el respaldo de los medios de comunicación masivos, a pesar de que el FMLN esté en el poder, pues ahorita. Y esto es parte de la campaña presidencial. De la campaña presidencial, pero también estamos hablando de la estrategia de Estados Unidos para seguir fortaleciendo también la derecha e ir alineándola, sobre todo a Latinoamérica. Porque lo que quiere Estados Unidos es tener partiditos y presidentes, obviamente, por toda Latinoamérica. Pero ya lo sabemos nosotros y se lo hemos dicho bien claro. Aquí en Nicaragua no va a suceder, en Venezuela no va a suceder, en Bolivia no va a suceder, al menos en los países donde tenemos, ¿verdad?, la izquierda ahí bien firme. Y el pueblo que es digno, que no se va a dejar, pues. Mira, Will, voy a hacerte una pregunta y quiero devolverme claro, un poco, claro. Vamos a volver un poquito al tema de Venezuela, porque voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál sería la reacción? No a mí, pues, ¿verdad? Porque no me estás entrevistando, pero hiciste la pregunta de que cuál sería la reacción al proceder del gobierno. Yo quería comentarle a los compañeros que CITGO, CITGO es la filial de petróleo de PDVSA en los Estados Unidos, que se encarga, por supuesto, de distribuir allá el petróleo, una corporación petrolera. ¿Por qué quiero? Es la comercializadora de los petróleos y sus derivados. ¿Qué quiero comentar? Que el hecho de que hayan sancionado a Venezuela quiere decir que prácticamente Estados Unidos le está robando CITGO, esta corporación petrolera, esa filial de allá, a Venezuela. Así como han decidido sencillamente quitarle sus reservas que tiene el Banco Central de Venezuela en los Estados Unidos. Sí, pero estos imperios, Fabi, estos imperios le están robando a Venezuela, porque tengo entendido que también Inglaterra no le quiere regresar el oro a Venezuela. Exactamente. ¿Ah? Entonces vemos de que, o sea, yo quería hacer esta comparación con los compañeros, quiero para también escuchar sus percepciones, porque no hemos leído comentarios. Es increíble el hecho de cómo en nosotros, en la subjetividad, me refiero a nosotros, no a los de izquierda, ¿verdad? Me refiero a nuestros pueblos. Lamentablemente seguimos manteniendo esta maldición del Malinche. Y vos ves un gringo venir, ves un inglés venir, por decirte algo, aquí en Nicaragua, y la gente piensa es la gran cosa. Es la gran cosa porque los gringos tienen reales. Pero nos damos cuenta en la práctica y viviendo ahorita el presente, porque a veces venir y ir a leerlo a un libro, no lo sentís tanto. O sea, lo sabés que ha pasado, pero no lo sentís. Pero cuando lo estás viendo ahorita, que está sucediendo, te das cuenta de que todas las riquezas que tienen estos países desarrollados prácticamente son a partir de la explotación, y no solo de la explotación, del robo descarado de los recursos de nuestros países. O sea, ellos se reservan el derecho de decirte te voy a quitar todos tus reales porque no estás haciendo las cosas bien. O sea, estamos muy similar a la historia de la resistencia indígena en este momento, muy parecido. De alguna forma. Cuando vinieron los españoles a saquear todo el oro, ¿no? De nuestra América. Y ahora vemos ahora con el petróleo. ¿Por qué? Porque te puedes imponer comercialmente, te puedes imponer financieramente y te puedes imponer militarmente, además. Entonces, ese chantaje, yo creo que, ¿cómo puede ser hoy en día ser posible de que ese chantaje hacia un Estado soberano lo hagan en nombre de la democracia? Y el chantaje de John Bolton con los 5.000 armados, ¿no?, de Colombia como militares, como quien dice, este es un chantaje para vos, Venezuela, de que te va a caer. ¿verdad? Pero bueno, en esa triste realidad estamos nosotros. Este tema de Venezuela le vamos a seguir dando vuelta y nos vamos a seguir, ¿verdad?, prepeando también información, tanto ustedes como nosotros, ustedes también con sus comentarios, nosotros también tratando de ver también información internacional, análisis internacional de politólogos especialistas acerca del tema, porque esto es muy importante entenderlo. Escuchar siempre comentarios, hay que seguir en Twitter a Jorge Arriaza, hay que seguir a Diosdado Cabello, a Maduro. Maduro ha hecho también algunos discursos muy interesantes, como por ejemplo diciendo que la comercialización del petróleo ahora va a empezar también por el lado de Rusia y China. Entonces eso también es muy importante, porque como quien dice, no solamente Estados Unidos es el que nos va a comercializar el petróleo. Eso es algo muy importante. Esa es parte también de... Quiero comentarte qué decía ayer el presidente Nicolás Maduro sobre este tema del robo, ¿verdad? Claro. Y decía, el presidente venezolano denunció que Estados Unidos hoy decidió transitar el camino ilegal de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y anunció que el país, anunció Maduro, que el país defenderá su riqueza ante los tribunales tras las sanciones de los Estados Unidos. Y Venezuela va a proceder a los tribunales de justicia para que le devuelvan lo que es suyo y lo que es del pueblo venezolano. No es de Maduro, es del pueblo venezolano. Y quiero comentarte un tema también. Hemos visto, nosotros lo pasamos la semana pasada, que a pesar, por supuesto, de que el gobierno de los Estados Unidos, sea el partido que sea, el Senado y todas sus instituciones, obedecen, ¿verdad?, una política imperial, y el sistema está perfectamente estructurado para ello, para que nunca llegue al poder realmente otra representación que no sea la del gran capital, porque eso es lo que se representa ahí, ahí no se representan los ciudadanos, se representa el gran capital financiero. A pesar de eso, hemos visto, como siempre se ha visto en la historia, un pueblo estadounidense que es capaz de, con todo y la represión, porque allá sí existe represión, con todo y la represión, de salir a la calle y decir, nos solidarizamos con Venezuela, no queremos que nuestro gobierno esté haciendo intervenciones militares y golpes de Estado en otros países, y solidarios con Venezuela. Ante eso, Maduro decidió abrir una oficina de... hacer una apertura de oficina, de una oficina de intereses con Estados Unidos, a los que, para lo cual otorgó permiso a 7 funcionarios estadounidenses en el marco de la diplomacia de paz que ha ejercido la revolución bolivariana. Esto es después de que Maduro había dicho de que ellos también rompían relaciones, claro, diplomáticas, claro, y políticas con Estados Unidos. Con el gobierno de Estados Unidos. Con el gobierno. Pero lo interesante, desde el 23 de enero están rotas. Pero lo interesante de esta oficina es que es una oficina para, prácticamente yo lo traduciría, una relación con el pueblo estadounidense. Correcto. Con el pueblo estadounidense. Y yo creo que esto es muy interesante porque esa es la esencia de la izquierda, reconocernos como pueblo al final, reconocernos como la misma cosa, porque lo ha dicho Maduro, yo no tengo nada en contra del pueblo estadounidense, es contra del gobierno. Y hay líderes políticos también estadounidenses como Bernie Sanders, por ejemplo, también, que se ha pronunciado también ante el caso, sí lo ha hecho. A ver, se ha pronunciado, sí, ahorita directamente contra el golpe, o sea, ya contra el descaro, ¿me entiendes? Claro. A ver, al descaro, o sea, prácticamente dijo, a ver, al descaro no, tampoco, o sea, de frente no, pero en realidad él se ha sumado a ser en aras, ¿verdad?, de parecer demócrata, de parecer no sé qué, se ha sumado desgraciadamente a esas voces que condenan el régimen de Maduro, y lo digo muy entre comillas, por supuesto, y a esas condenas hipócritas, porque cuando lo vemos en Francia, por ejemplo, y era muy interesante que hasta en el Consejo de Seguridad de la ONU lo dijo el representante de Rusia, ¿qué pasaría si yo vengo aquí a decir, hablemos del tema de Francia, de la represión que ha ejercido sobre el movimiento de protesta que está... Y el payaso de Macron ordenándole, ¿no?, también a Maduro en estos momentos. Exacto, entonces ve una doble moral. A eso se ha prestado Bernie Sanders también. Porque en los Estados Unidos, por favor, si vos llegas y tiras un mortero, vas preso. Así es fácil, vas preso. Pero en Venezuela, en estos países en los que somos la selva, aquí sí puedes armar el destutane y te tienen que aguantar. Pero claro, y Maduro también lo ha dicho muy claro, o sea, yo no tengo nada que ver, no le tengo odio al pueblo estadounidense, es más, él dice que él ha estado allá en Nueva York, que ha estado en algunas partes manejando incluso, lo ha dicho también en sus discursos. Entonces también la reacción del pueblo estadounidense es muy importante también ante esta lucha, ¿no? Ante ese injerencismo, ante ese intervencionismo y ante esa doctrina que Estados Unidos quiere aplicarle y propinarle, no solo a Venezuela, sino también a toda Latinoamérica. Fabi, Quiero compartir un último que me está comentario. Compartiendo el compañero. Ajá. Sobre Venezuela, para que cerremos el caso. Te dije que el compañero Néstor Rojas nos comparte algún material, ¿verdad? Audiovisual allá desde Caracas, y nos dice algo bien interesante. Bueno, tal vez lo vamos a pasar el video, se lo vamos a mandar al compañero. Pero nos dice, bueno, está en inglés, no está subtitulado todavía, pero podemos leer que dice: estamos en conversación con compañías norteamericanas grandes, ¿verdad? Digámoslo así, grandes. Ahora, haría una diferencia si nosotros tuviéramos compañías americanas, ya saben que se refieren ellos a compañías estadounidenses, compañías estadounidenses produciendo el petróleo o el gas en Venezuela. O sea, eso es lo que ellos quieren, volver a la historia del siglo XX, en donde acá, bueno, tal vez no era con el petróleo, pero también igual en Venezuela era con el petróleo, que estuviera no PDVSA, no la empresa para los venezolanos, sino la empresa gringa American Petroleum de Estados Unidos, produciendo el petróleo y las riquezas que le pertenecen al pueblo venezolano. Bueno. Y yo creo que, y dice, sería bueno para Venezuela y para las personas en Estados Unidos. O sea, yo creo que ahí está resumido el hecho de todo este alboroto. Y el hecho de que la oposición vende patria de Venezuela, prefiere entregarle todos los recursos, toda la tierra, todo lo que tienen a los Estados Unidos, con tal de tener unas migajas, porque además eso es lo que van a hacer. Ni siquiera es que ellos van a ser los dueños, es que van a ser los títeres. Y yo creo de que es ejemplar, solo quisiera cerrar el tema con esto, es ejemplar, y tenemos un momento histórico. Yo creo que hay que reconocer eso. Estamos viviendo, como jóvenes me refiero, un momento histórico de respaldar la revolución bolivariana. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Por supuesto también es nuestra revolución y nuestro propio proceso, pero no estamos distintos, no estamos distanciados. Pero acá en Venezuela se está viendo realmente en este momento definir posiciones históricas. Si estuviste al lado de los enemigos de la humanidad o estuviste al lado de una revolución que defiende a los pueblos, no solo de Venezuela, sino que ha sido solidaria con todos los pueblos de América Latina. Y es muy importante, Fabi, destacar que el pueblo venezolano no es tonto. Allá pasa lo mismo que aquí. Es que las minorías, y cuando digo minorías, minúsculas, son los mismos derechosos allá. María Corina Machado, los mismos de siempre que tienen años, porque yo medio he visto ahí también las noticias, el Borges, diputado, ¿verdad? Ahí el esposo también de Leopoldo, la esposa de Leopoldo López, ahí los mismitos, son unos cuantos, puchitos le decimos aquí, Ernesto, ¿verdad? Le decimos puchitos, esos chingastes, esos mínimos que están ahí todavía, esos escuálidos, ¿verdad? Esos mínimos, microscópicos, dicen ahí algunos. Esos microscópicos todavía están ahí en Venezuela. Lo que han hecho es magnificarlo también de manera mediática, y cuando toca, obviamente cuando llega a Estados Unidos, se siente que es algo grande, pero el respaldo popular de Venezuela ahí está, y siempre hay que tener esa fuerza. Yo creo que no es tonto, el pueblo venezolano sabe que le quieren robar sus recursos, sabe que le quieren saquear sus recursos, y en este preciso momento es cuando más fuerza se necesita. Así que nuestra solidaridad con el hermano pueblo venezolano, Ernesto, también fuerza, hermano, y gracias, ¿verdad?, también por comentarnos aquí en Revolución Radio. Siempre esperamos que nos comentes y que nos des información, porque nosotros hemos dicho bien claro aquí, nosotros estamos bloqueados de la información. Aquí hay jóvenes que te aseguro que ven CNN en español y sabemos lo que va a tirar ese canal, ¿verdad?, que es puro veneno en contra de Venezuela. Ya no se quita el titular manipulado, tergiversado acerca de Venezuela. Por aquí algunos comentarios, Fabi, y voy a dejar un comentario de un puchito que está por ahí, lo voy a dejar de último para que le contestemos también. Por aquí dice Gaby Beteta, dice, me imagino que lo de John Bolton, dice, eso fue intencional, es parte de la guerra psicológica, dice. Juan Carlos Anaves dice, saludos desde Panamá, compañeros, ayúdennos a denunciar la democracia de Costa Rica. Tenemos varios compañeros que no lo dejan expresarse en Facebook. Ellos están sin perfiles oficiales de ellos, y cuando intentan hacer otras cuentas de ellos y se llenan todos los requisitos cuando empiezan a publicar algo de nuestra ideología. Bueno, por ahí vamos a ver eso, hermano, ¿verdad? Juan Carlos, Ana, estamos en esa lucha. Sabemos que hay perfiles falsos que están ahí siempre manipulando, y esto tiene que ver también con gente que está planificada, que está en un lugar conspirando políticamente. Eso no es de manera espontánea, es gente que está organizada, es gente que está pagada, y detrás de un teléfono, detrás de una computadora. Por aquí dice el sentimiento es nacional, pues claro, el comandante Daniel Ortega es el padre de esta revolución nicaragüense, dice Hudson Love Briana. Siempre al frente con nuestro líder Daniel Ortega. Por acá dice Gaby Beteta, exactamente, Fabi, dice, así es como la oposición venezolana no había logrado levantar a su gente, tuvo que salir el vicepresidente de Estados Unidos. Eso es parte de otro fracaso de los yanquis, de mierda, el estar de frente, descaradamente, ante ese golpe de Estado en Venezuela. Por acá dice Juan Carlos Ana, esta es la burda democracia costarricense, sigue con Costa Rica el tema, vamos a verlo. El pueblo de Honduras, dice Gaby Beteta, tiene que unirse. Lo han venido pisoteando, sufrió golpe de Estado y las cosas ahí empeoraron mucho más. Por ahí, saludos para toda la gente que nos está viendo, que han compartido la transmisión. Saludos para... Bueno, por ahí hay bastantes comentarios de Gaby Beteta. Por aquí dice... Inglaterra también le niega sacar el oro porque lo acusan por corrupción. No es solamente Estados Unidos, son más de 40 países. Por ahí hay bastantes comentarios. Vive el Frente Sandinista, nos dice Patria Libre... FSLN. Tenemos el video de John Bolton, lo vamos a pasar. Correcto. Rapidito, es solo un minuto para que se queden acá viéndolo. Está en inglés, ¿verdad? Pero no sé si tiene subtítulo, vamos a verlo. Sí. Seriously, we don't want any American businesses or investors caught by surprise. They can see what President Trump did yesterday. We're following through on it. So if you think of a company like Citgo, which is owned by PDVSA, which is the state-run oil company there in Venezuela, we have a lot of those Citgo assets right here in the U.S. Is that something, for example, sir, that you're looking at? Yeah, well, we're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or, in the case of Citgo, here in the United States. I think we're trying to get to the same end result here. You know, Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically. Mira, esas son las imágenes. Aquí tenemos el equipo de producción. Esas son las imágenes de Venezuela también que no vas a ver en los medios internacionales. Así como en el caso de lo que está pasando en El Salvador, el FMLN tiene un gran respaldo en El Salvador y no vamos a ver esas imágenes tampoco. O como cuando aquí en Nicaragua también nosotros hicimos grandes caminatas que íbamos desde la Yempolyén y llegaban a la gran extensión hasta aquí hasta Metrocentro, no mirábamos esas imágenes tampoco en las corporaciones internacionales. Tendríamos que trabajar en corporaciones también internacionales, pero no es nuestro sentido, nunca ha sido el sentido tampoco de los movimientos de izquierda hacerlo de esa manera, ni manipular tampoco, ¿verdad?, como lo hace la derecha. Y hablando de manipulación, sabemos que en este preciso momento en Nicaragua, en cualquier parte de Nicaragua, no nos podemos dejar llevar, no nos podemos dejar mentir, ya, que no te engañe la derecha. Recuerden que esa es una de nuestras principales frase, ¿verdad? Que no te engañe la derecha, pero también nuestras principales acciones, y es que nosotros empecemos a informarnos. Uno de los temas ha sido el tema también de las reformas fiscales, ¿verdad? Que ayudan al pueblo por una ley tributaria que resulta ser equitativa, que resulta ser redistributiva, ¿verdad? Y que le regresa el derecho a la población en muchos beneficios, ¿verdad? De programas sociales principalmente. Estamos hablando de la propuesta de modificación a la ley, ¿verdad?, de concertación tributaria que se hizo el día de ayer por parte del ministro Iván Acosta en la Asamblea Nacional, presentado a la Asamblea Nacional de una forma muy responsable, una consulta pública, una consulta a los diferentes sectores, a los campesinos. Estamos hablando, sí, en un proceso de consulta, estamos hablando también con los sindicatos, ¿verdad? Con los médicos también, con el sector educativo, o sea, con un montón de sectores que tienen que ver realmente también con el presupuesto general de la República. Fabi, no sé, que el día de ayer también en las redes sociales se vio un respaldo positivo por parte de la gente en Nicaragua. Recordemos que el Facebook al final se logra ver de manera local, o sea, nos tenemos entre nosotros y vemos ahí que tenemos a la gente con un buen respaldo positivo, una buena reacción. Y no sé si tenemos ahí algunas capturas de pantalla, miremos ahí. Bueno, tenemos el día de ayer, porque se ha estado haciendo un trabajo de divulgación muy importante. En este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, también ha estado informando precisamente sobre este tema y explicando acerca de este tema también de las reformas fiscales. En el caso también de Wálmaro Gutiérrez, de la Asamblea Nacional, también diputado de la bancada sandinista, también ha estado en medios de comunicación. Es probable que en algún momento lo tengamos aquí, ¿verdad?, estos compañeros. Y hablamos también de en el caso, pues, de Iván Acosta también, que explica muy bien también a detalle, dejándote ver, por ejemplo, de qué cosas son las que no llevan impuestos, ya de que no hay que haber manipulación. Solo dos elementos antes de que entremos con el tema. Es muy importante que esto, que lo han dicho, ¿verdad?, estos especialistas, y que lo han dicho los ministros, es que no hay un impuesto nuevo, que eso es muy importante. Y lo otro es que tampoco está tocando a los trabajadores. Entonces, vamos a escuchar a Gustavo Porras, al doctor. Entonces, hay medidas fiscales, ¿verdad?, que fueron presentadas el fin de semana en la Asamblea, y por eso la discusión comienza el día de hoy, y hay medidas del orden del ministro. Ahora, las medidas fiscales van a servir para recaudar y por apoyar todos estos programas. Apoyar todos estos programas en el del Seguro Social. Para eso van a servir estas medidas fiscales. Y para garantizar esa continuidad de prosperidad, de restitución de derechos, de seguridad para el pueblo nicaragüense. Y estas medidas son las cuantas medidas, pero lo más importante que el pueblo nicaragüense debe saber es que no se está creando ningún nuevo impuesto. No se crea ningún nuevo impuesto. Lo que se hace es ajustar los impuestos ya existentes. No se crea ningún nuevo impuesto. Entonces, hay medidas fiscales, ¿verdad?, que fueron presentadas el fin de semana en la Asamblea, y por eso la discusión comienza el día de hoy, y hay medidas del orden del ministro. Ahora, las medidas fiscales van a servir para recaudar y por apoyar todos estos programas. Apoyar todos estos programas en el del Seguro Social. Para eso van a servir estas medidas fiscales. Y para garantizar esa continuidad de prosperidad, de restitución de derechos, de seguridad para el pueblo nicaragüense. Y estas medidas son unas cuantas medidas, pero lo más importante que el pueblo nicaragüense debe saber es que no se está creando ningún nuevo impuesto. No se crea ningún nuevo impuesto. Lo que se hace es ajustar los impuestos ya existentes. No se crea ningún nuevo impuesto. Entonces, hay medidas fiscales, ¿verdad?, que fueron presentadas en fin de... Y bueno, como les comentaba Will, ¿verdad?, por ayer ya pudimos ver las primeras reacciones, porque hasta el día, yo le platicaba a Will que nosotros ayer platicamos, ¿verdad?, en el programa sobre esto, explicamos pues desde nuestra, no somos economistas, pero desde nuestra percepción en qué consistían las reformas, y me refiero a la reforma fiscal, pero también hablamos de la reforma del INSS, y ya podíamos ver las primeras reacciones. Pero yo digo que lo principal es resaltar el hecho de que, miren, porque hay que ser autocríticos. Hay que ser autocríticos y hay que decir de que se ha hecho un proceso de información a la población en la que no se trata, Willa, y yo sí no estoy de acuerdo con vos, porque mira, vos no sé si tomás, pero la verdad es que la gente, las personas, aunque sea licor y vicio, si te dicen vas a tener que pagar más, francamente no es una buena noticia. Pero, porque creo yo, ¿verdad?, siento que la mayoría de la gente nunca se va a poner a leer que vos le digas, va, ahora va a costar más algo. Pero sí creo yo que se ha podido reconocer el hecho, uno, del enfoque de la reforma, que es, ya como ya lo hemos dicho en palabras simples, el que gana más, paga más. Y yo siento que ese ha sido un punto que ha reconocido la gente, porque principalmente se resume en las principales preguntas que te hacen la gente. ¿Me van a cobrar por la reforma fiscal? ¿Me van a cobrar más por impuesto por mi salario? No. ¿Va a subir el precio de la canasta básica? No. Entonces hay distintas preguntas que hace la gente directamente de inquietudes, y eso no va a suceder. Lo que más preocupa a la población no va a suceder, porque precisamente la reforma está dirigida a minimizar la afectación a las grandes mayorías, y que paguen los que más tienen, que han tenido bastante tiempo para generar riqueza, para acumular riquezas sin pagar los impuestos que deberían de haber pagado. Entonces, es su momento de aportar a la economía, pero lo interesante es que la gente, yo siento que ha tenido una percepción bastante aceptable, bastante comprensiva, bastante abierta, más en el sentido de que se ha hecho, gracias a las redes sociales, también gracias al trabajo de los diputados de la asamblea, para visitar los medios de comunicación, siento que se ha hecho un trabajo bastante amplio en informar sobre la reforma y estás con, creo que son en las dos vías. Uno, reconocer el hecho del enfoque de la reforma, pero también reconocer el hecho de que nos estamos informando, aquí tengo la información y me estoy dando cuenta. Y además, como les decía anteriormente, está en consulta todavía. En consulta hay algo bien interesante, que no ha habido ningún pronunciamiento del COSEP hasta el momento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ya hubo? Sí. ¿Cómo no? Yo no lo he visto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hizo una como una especie de advertencia de que los empresarios se iban a ir del país. Bueno, tengo entendido, vamos a verificar en realidad la veracidad de del comunicado, como ahora en las redes también sale de todo, pero también tiene que ver un poco con eso. Lo otro es la manipulación también de la prensa de decir de que de que esto afectaba a la bolsa de los nicaragüenses. Lo otro es que, como quien dice, esto, los trabajadores ahora van a pagar por esto, y ahí está la primera mentira. Los trabajadores no van a pagar por esto. Es más, los trabajadores del sector privado no tienen nada que ver. Ya nos están corriendo acá, pero bueno, no tienen nada que ver. Quien tiene que pagar, y yo creo que es algo que nosotros, cuando vimos el tema de la reforma y cuando hemos visto todo este proceso también de divulgación, nosotros dijimos, oye, pero esto, ¿por qué no se pudo haber hecho antes? Pero también tiene que ver con que esto no es tan fácil. No es tan fácil lograrlo. Esta es una reforma, yo diría, tanto histórica en Nicaragua. Y vamos a aprovecharla. Yo creo que quienes lo más lo van a aprovechar son los sectores obviamente más pobres, así, por así decirlo. Y estamos hablando también de los comerciantes, de los mercados, donde los impuestos tampoco no van a afectar mucho. Estamos hablando de alrededor de 400 empresas que son los grandes contribuyentes que van a tener que pagar ese anticipo. Y que tampoco es algo que les va a afectar tanto, pues. O sea, yo creo que el sentido de manipulación va más allá. Estamos hablando de empresas que pasaron mucho tiempo durante de los 90 en adelante sin pagar precisamente impuestos, fueron exonerados, estuvieron ahí y se estuvieron haciendo ricos. Entonces yo creo que también hay que entenderlo desde ahí, desde esa filosofía. Hay algo muy interesante que nos han dicho también los diputados, entender esa filosofía, que el que gana más, paga más. Y así es, no puede ser posible, ¿verdad?, que las pequeñas empresas estén pagando lo mismo que los grandes contribuyentes. Entonces vamos a... Y también el elemento que nosotros mencionamos ayer, y yo sé que ya es un poco repetitivo, pero el hecho de la crisis, que sabemos que no es una crisis producto de una mala política económica ejecutada, no es una crisis por una decisión política del gobierno, sino, o sea, me refiero a una mala ejecución de la política económica. No ha sido por eso la crisis, fue una crisis montada por una crisis política que ellos decidieron transformarla en una crisis económica y boicotear la economía. Entonces yo creo que no se trata nada más de esto, pero hay que recordar de que estamos en crisis y de que tenemos que resolver todos los nicaragüenses. Esta es la mejor forma, a mi parecer. O sea, la forma que menos afecta al pueblo trabajador y la que más prioriza que pague más los empresarios. Entonces yo pienso de que es la, por decirte algo, la forma más salomónica de hacerlo, o sea, más justa realmente, y tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la justicia social. Yo creo de que yo estoy muy contenta, honestamente, con la reforma. Me refiero, por supuesto, no con la posición personal de ir a pagar más reales por algo X, sino por el hecho de la decisión política que se tomó. Decisión política. Ahora, ellos tienen abierta la consulta el día de hoy. Pueden ir a dejar sus consultas, me refiero al COSEP. Espero que lo hagan. Si no lo hacen, van a seguir en esta misma posición, ¿verdad?, de no contribuir al país y de seguir afectando al pueblo, porque es lo único que han hecho al boicotear la economía. Y fíjate que yo no creo que se dé ese tipo de reacción también por parte del empresario. Yo creo que el empresario, en su política también de responsabilidad social compartida, lo debe de lograr, pues, porque ellos venden esa idea en el marketing que tiene. Pero yo creo que lo tienen que lograr. Recordemos que aquí hubo una reducción al presupuesto por lo mismo que nos está mencionando Fabi. Y tengo entendido de que esta reforma nos rescata en cuanto a todo el año, una cuestión anual más o menos arriba de los 10 millones de dólares. Estamos hablando que por ahí andan más o menos los resultados, voy a conseguir bien el dato. Estamos hablando que ese dato, muy importante, lo vamos a se distribuye también para rescatar el presupuesto general de la República, no solamente por una cuestión fría de presupuesto, sino que esto también ayuda a las transferencias municipales, ayuda a muchas cosas, por ejemplo. ¿Y esas transferencias municipales qué son? Son regresarles el derecho, es fortalecer también los programas y proyectos educativos, los programas de vivienda, los programas que tienen que ver siempre con el pueblo, ¿verdad? Para el pueblo. Entonces, debemos entender bien este tema de la reforma, por eso es que nosotros estamos reforzándolo también el día de hoy de una manera un poco más breve, pero vamos a seguirlo hablando, porque también el jueves tengo entendido que también se nos vienen más sorpresas también el tema de la reforma, porque ya hablaron un poco de la reforma de la seguridad social, pero vamos a seguir más con este tema. Bueno, nos vamos por el día de hoy. Esperamos que estén con nosotros mañana a las 9 de la mañana por acá en Red Revolución Radio, en Facebook, pero también en Twitter y en YouTube, y los invitamos a seguir todas las publicaciones de Red Revolución que realizamos un equipo de compañeros y compañeras, no solo Willy y yo, por supuesto. Ustedes han visto que aquí vemos mucho, y el staff ahí atrás, ¿no? El staff, por supuesto, que está ahí atrás, que nos pasa corriendo todo el programa, pero por aquí vamos a estar. Y también pueden escribir al correo de Revolución y meterse a la página www.revolución.net para leer todos los artículos. Y esa campana parece que estuviéramos en debate nosotros. Sí. Bueno, casi. Nos vamos. Casi. Podcast del día de hoy.